Yo me marcho, puedes seguir en contacto en las redes sociales del programa, @los40comunidens. O si lo prefieres, puedes seguir en contacto conmigo y cotillearme un poquito, que a mí no me importa, a mí incluso me mola. Puedes hacerlo a través de mi Instagram personal, @RamsesLopez. Ahí vamos contando lo que hacemos el finde, interactuamos contigo también durante el fin de semana. Hasta el lunes, os quiero, amigos y amigas. Pelitos de punta, ¿eh? Lost Track. Ahora sí. ¡Feliz fin de...! En Canarias.